Fidel para mí significa lo máximo. Lo más grande que yo he visto en la vida, en persona, personalidad, se llama Fidel Castro. Desde que tengo uso de razón, me ha estado dando ejemplos de cómo debe ser un ser humano en la vida, un joven, o sea, un niño, un joven, una persona mayor, un trabajador. Me enseñó a ser internacionalista. Cumplí misión en Angola y lo hice muy bien, pensando siempre en quedar bien con Fidel y con Cuba, con la revolución cubana. O sea que Fidel ha sido para mí, y supongo que para la mayoría de los cubanos, un ejemplo a seguir, no solamente por los cubanos, sino por el mundo entero. Es lo que yo tengo que decir sobre Fidel. Y Y cuando sentimos mucho la pérdida por todo lo que antes dije, porque nunca vamos a tenerlo otra vez como presente, como físicamente, ¿no? Sí, pero como ejemplo, sí, para toda la vida. Para las generaciones anteriores a mí, Fidel, o de la mía, marcó una pauta, ¿no? En Cuba. Para las nuevas generaciones será un ejemplo mayor, ¿no? Un símbolo de más, en el cual debemos fiarnos todos, debemos fiarse todas las personas vivientes. Viste que no soy tan bueno hablando. Sí, se lo vieron. Ya. Y entonces, ¿Y qué le dice al que no conoce? Al que no conoce a Fidel, que se preocupe por saber un poco más de Fidel, de Martín en primer lugar, que fue el padre, intelectual de Fidel. Conocer la historia de Martín, al conocer la historia de Martín, va a saber por qué Fidel es así. Y que conozcan bien a Fidel para que vean, para que tengan un ejemplo en qué fijarse para poder ser mejores personas en la vida. Tener idea de cómo ayudar a los demás. No solamente ayudarse ellos en su propio país, sino extenderse por el mundo aplicando las ideas de Fidel, las enseñanzas que él nos dio y la que puede dar en toda la vida. ¿Entendés? Eso es lo que yo les recomiendo a los argentinos, a todos los países de América Latina, a todos los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo que tengan interés en saber o ser mejores, que lo apliquen, que apliquen el ideal ¿cómo se le diría? Fideliano, fidelista, ¿no? Y lo que ha demostrado la Revolución Cubana, que todo ha sido basado en la idea de nuestro comandante en jefe. ¿Okay? ¿Algo más? Estos días el mundo habla de Fidel, pero dice diferentes cosas, algunas cosas buenas, otras cosas malas. Y preguntan qué va a pasar con Cuba, qué va a pasar con Cuba de ahora en adelante. Yo quiero que usted le dé tranquilidad al que está afuera, que justamente no se preocupe, que el pueblo cubano ya es No, no, bastante. ya. El que esté preocupado por eso, que no pierda el sueño, que duerma tranquilo como un niño recién nacido. Que la revolución cubana se encargó de fomentar en el pueblo, en la niñez, en la juventud, en los trabajadores cubanos, la idea de resistencia. Resistencia quiere decir, resistimos con Fidel. Durante toda la vida de Fidel estuvimos resistiendo. Todas las etapas que se nos presentaron. En Cuba ha habido etapas buenas y ha habido muchas etapas malas. ¿Provocadas por quién? Por el imperialismo. ¿Y lograron derrotarnos? No. Ahora mucho menos. Ahora Fidel va a ser más guía, más ejemplo y más fortaleza para los cubanos y para todos los países del mundo que se interesen por eso. El que esté pensando que Cuba se va a decaer o va a ser derrotada o va a disminuir incluso su avance en el mundo, nuestro y el mundo. Está equivocado, porque las bases de nosotros están bien sustentadas en los principios de Fidel, de la revolución, ¿eh? Y de todos los cubanos que ya... Soy Fidel, antes decía somos Cuba, somos Cuba, es la unión de los cubanos, o sea, somos Cuba, todos los cubanos estamos unidos, por eso cada uno puede decir somos Cuba. Soy Fidel, ¿qué quiere decir? Que tengo todo el ideal de Fidel en mi mente, en mi cuerpo y en mi alma, y dispuesto a llevarlo al mundo. Vuelvo y le digo a aquellos que están preocupados por eso, que duerman tranquilos. Que en Cuba ni se va a caer, ni se va a arrodillar, ni se va a someter. ¿Oí? Y vamos a seguir el camino que nos inculcó el comandante, que es lo que sabemos hacer nosotros, resistir y vencer, ya. ¿Completo? Perfecto. ¿Cuándo fue que estuviste en Angola, inicio? Llegué desde 16 de diciembre. Del 81 hasta el 27 de junio, 26 de junio, hablando más claro, el 27 llegué aquí, del 83. ¿Y de qué se trataba esa misión? Yo fui, yo soy constructor, y fui a cumplir misión civil, ¿no? Pero también, si era necesario ayudar en lo militar también, porque el cubano está preparado para todo. Nosotros somos civiles ahora, pero mañana si nos atacan somos combatientes, somos militares. Y todos los cubanos de los pioneritos sí están preparados para eso. Desde que el niño entra a la primaria o el preescolar en el círculo, ya va sabiendo lo que le corresponde para representar o defender a su país. Lo mismo de civil que de militar, por eso las enseñanzas que nos dan desde que somos pequeños, ¿sí? Esa se llama educación patriótico-militar, ¿sí? Que te prepara para todas las ocasiones de la vida, para trabajar, para defender a la patria trabajando mientras esté trabajando, y si es necesario coger el arma para defenderla también igual. ¿Ves? Así estaba yo. En Angola estuve también con esa idea. Trabajar, pero también con el fusil en un lugar allí, por si acaso había que cogerlo para defenderte. ¿No? Hermoso. Lindísimo. Por eso los cubanos somos así. A veces necesitamos y hacemos cosas superiores. A querer demostrar más, que es otra cosa que tenemos.